Sé que porque haya pedido prórroga, voy a estar en la final, supongo. Supondría. Ah, pues esto es lo que me dijeron. ¿Tenés que dar alguna No, no. Tuve que pedir una prórroga porque me dieron tarde la fecha de la materia. Entonces la rendí y no pude entregar las cosas a tiempo acá, pero me dieron, al darme esa prórroga me dijeron que iba a estar en la lista final. ¿La rendiste bien? Sí. ¿El alta? La chupa. No sos tampoco en la lista. Fíjate, les digo. Amarillo, Gabriel, tampoco está en la lista. Julieta, Funciones, tampoco está en la lista. Para que... A mí no me lo creo. ¡Ven, no tengo, no tengo! ¿A Bella? ¿A Dormón? No vino. Bueno, no vino, pero está. Está escuchando. ¿Está con nosotros? No, no. ¿Nos acompaña? Sí, ¿no? Sí, no pudo venir con problemas. ¿Alegre, Hernán? No, no vino. No, viene, pero... No, no, no, no. ¿Está hoy? No vino. Pero vino. Está escuchando. Sí, sí, sí. La categoría. ¿Anaquín, Domingo? ¿Cómo son puestas? Costa Mariana. Escobar Silvia. Ferreiro Natalia. García Amelia. Carnara Gonzalo. ¿Qué es eso? Diego. ¿No? Ojeda Ricardo. Quiero estar un motivo. Kelmen. Rivero. Santana. Camila. Santo Jorge. Jorge Gisela. Fer. Bueno, ¿alguien me nombré? ¿Ustedes quieren cambiar? ¿Dice Pastor? ¿Ustedes van a hacer el parcial? O sea, los que les vaya mal o los que no vinieron tienen un recuperatorio a fin de 4 meses. ¿Eh? Ahora díganme los nombres. Gracias. Luego me acerco a mi puesto de trabajo para iniciar mis tareas, como vos al mostrador para pedir tu lado. Ahí en mi puesto manejo una máquina grande y larga. Como la pizarra de los bustos de la heladería. Esta máquina tiene muchos botones que son de distintos tamaños, funciones y colores, como los tamaños y colores y sabores distintos que tiene la pizarra. Vos en ese momento tratás de elegir el tamaño y el gusto que más te gustan, siempre tratando de no equivocarte para poder disfrutar el helado que más te gusta sin problemas. En mi caso trato de elegir correctamente los botones de distintos tamaños y colores para que la máquina funcione bien y así yo tampoco tener problemas. También me fijo que todo esté en su lugar, como vos te fijás en que el helado no se te derrame. Luego de finalizar mi horario de trabajo, decimos que todo está en orden y limpio, como vos te fijas, de limpiarte las manos y dejar ordenado el lugar donde comiste tu muy manipulado. Tranquilo de que todo está bien, regresa de la heladería como yo del trabajo. Tranquilo de haberte portado bien y sabiendo que gracias a eso podrás regresar a la heladería a disfrutar de otro riquísimo lado, como yo poder regresar a mi trabajo por haber cumplido mis tareas. Aplausos con duda. Ah, perfecto. No creo que... Ya también, pero que no lo he dado por el chico va a ver a la alegría como el pero el padre no creo que tenga ganas de volver a trabajar. No sé, por ahí es una persona. No parece traducir el mundo de la explotación de trabajo. No tienes pensar. Por ahí no es el caso. Por ahí no es el caso. Por ahí es una cooperativa donde son todos dueños de los medios de producción y todos reciben parte de la ganancia. Digo, lo que no se transmite así, que quizás no es lo que vos quisiste comunicar, es ningún sojuzgamiento. No, claro, yo dije a usted que el padre le explique cómo es un día de trabajo. Comparado con algo de él. No, como diciendo de 6 años, no pensé en algo muy complicado, hasta más. Mientras lo hacía muy rápido, pensaba en buscar, por ejemplo, puesto, a ir a mi puesto de trabajo. Si yo pongo puesto, ¿entenderá alguien de qué es puesto? ¿No será mejor poner lugar? Está bueno, está bueno. Está bueno toda la ponerse en el lugar del otro. Ahora, el tema de parece que esta persona está sola. Sí, lo dejó la mujer, se siente los cuernos. No parece haber interacción con otros en el trabajo. Vos puedes con un amiguito a comer helado. Ahí se la complica, ¿viste? Puede pelearse con un amiguito porque el amiguito quiere un helado más grande. También puede haber tratado al mundo y quedan hechos dos, no hay puede. Yo estoy diciendo posibles que se me ocurran. El que le vende helado puede querer darle menos helado del que le corresponde. Puede haber más conflicto. ¿No? ¿Qué quiere decir? No quiero. Dijeron que, digamos, según la divulgación aparece o no aparece la objetividad. La conciencia histórica, porque la divulgación histórica debería generar conciencia histórica. El aparato de dicho quiere decir que en un texto de divulgación eso no está. Y no pretendo que todo eso lo resuelvan en un texto. De todos estos planteos generales. Son como síntesis muy gruesa de algunas de las discusiones que andan rondando por el tema de la geografía y de la educación. Bueno, a ver, ¿hay alguien más? ¿No se animan, no? Seguro, seguro, seguro que hay alguien más que estudió. Muy segura. Yo lo hice por el aplauso, sí, pero no sé. ¿No? ¿Vos tampoco? ¿Seguro? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Nadie! Las expectativas fueron. ¿Alguien pensó en escribir algo y no tuvo tiempo? Profesor, yo me acordé hoy. La farmacia. Bueno, pero quiere decir que para el que lo quiere, Bueno, digamos con esta práctica, no importa. La próxima, continuamos con esto. Yo me fui antes del Ministerio de Piedra. ¿Qué es lo que me pidió? Un texto de divulgación. De divulgación. Un texto de divulgación sobre un tema que les resulte relevante, que conozcan mucho, que puede ser historia o no. ¿Y por qué a veces aparato de luto, conciencia histórica? No entiendo. Porque dijeron todo eso. ¿Qué era la estructura del texto? Eso no es la estructura del texto. Eso no es. A todo el mundo entendió que eso. No. Estos son temas que aparecieron en la clase pasada. No sé, digo. Sí. Lo que vos tenés que tratar de hacer. No, eso era del otro que explicó antes. La consigna para eso, yo ya sé lo que es esto, pero lo que me preocupa es que piensen que esto era una consigna para hacer este trabajo. La consigna era, si ustedes tenían que elaborar un texto con un sabor más o menos especializado, difícil de transmitir, y que lo pudieran transmitir tratando de renunciar lo menos posible a la complejidad del concepto encerrado. ¿Sí? Si tuvieran que explicar, por ejemplo, la conquista de América, la invasión europea, o decimos la otra vez, el robo de bebés durante la dictadura a un chico, a un adolescente, ¿cómo se lo explicarían? ¿Cómo explican que un país, que una región del mundo se instala en otra región del mundo, que aísla a la población y acumula recursos sobre el abasto de esos recursos? ¿Cómo se explica sin que sea lo bueno o lo malo? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica, por ejemplo, temas de historia, la tradición, los imperios, la formación de los imperios? ¿Cómo se explican las conquistas de unos sobre otros? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que la mujer no vote hasta que la mujer, los indios, los esclavos fueran considerados menores jurídicamente? Entonces, por lo tanto, no tenemos política. Son temas que nosotros tenemos absolutamente naturalizados, pero que en algún momento hay que enseñar. En algún momento hay que enseñar. Entonces, para poder enseñar estos temas que están tan naturalizados, que están, digamos, tan poco cuestionados, digamos, en lo cotidiano, necesitamos elaborar algún dispositivo específico para resolver este problema de transmitir cuestiones complejas. ¿Sí? Para un público no especializado. Esa es la dimensión. El saber especializado y el público no especializado. ¿Cuáles son las mediaciones? Tienen justamente en el medio a qué se renuncia de complejidad. Que era un poco lo que hablaba la otra vez en relación a que lo más fácil de resolver es elaborar un texto muy simple, que por lo tanto no dé cuenta de esto que queremos comunicar, y que en el caso de la historia de Feliz Virginia apela mucho a anacronismos, a asimilaciones de eso del pasado y del presente, asimilándonos y volándonos, o tal que el cambio histórico no existe. Y que la historia fue siempre igual y solamente se cambiaron los elementos de la historia. Digo, eso en el caso de la historia, de haber desafío es poder transmitir la lógica de funcionamiento de una sociedad diferente a la nuestra. Una sociedad diferente a la nuestra. A propósito de esto, en el texto de Bloch que tenía que leer para hoy, La extraña derrota, digo, solamente para introducir este tema. Por palabras claves, una ficha erudita donde la palabra clave ustedes me van a decir cuál es. Una vez que lo lean. Si alguien quiere leer esto, desde Porque la Historia es. ¿Quién lee? Porque Para contextualizar un poquito más la primera vlog, hay tres grandes aportes de Bloch, digamos, tiene. Su primera obra es una obra de historia política, pero no ya de la historia política al estilo positivista, que era una historia política como una historia del Estado y de las instituciones. Es una historia política porque es una historia del poder. Y se concreta en una obra muy, muy importante que ustedes van a leer en parte, que se llama Los Reyes Saumatrios. O sea, habla de los reyes, pero habla de una faceta particular de los reyes, que era la creencia en su capacidad de curar una determinada enfermedad, que se llamaba las escrúpulas, con el tacto real. En realidad, a través de ese tacto, el tacto real para curar las escrúpulas, él elabora una obra muy importante vinculada no solo a la naturaleza sagrada del poder monárquico, ya vamos a volver sobre esto, sino de por qué la sociedad creía en esto. Pero no solo una historia del Estado, de los reyes, de la monarquía, sino una historia social acerca de las creencias populares. ¿Sí? Después hay otra obra muy importante, que esta sería como una obra de antropología política, que todavía hoy es rescatada, que le siguen encontrando aportes. Lo que ha sido uno de los que ha dicho descontradamente muchas cosas que las distintas generaciones van descubriendo a lo largo de todo el siglo. Hay una obra de historia económica muy buena, que es la historia de la francesa, y después una obra más, si se quiere, historia social, pero también política, que es la sociedad feudal, donde analiza los vínculos de vasallaje, los distintos lazos que unían a las personas en la ciudad. Después de, digamos, en el medio de todo esto participa de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial está obligado, en la Segunda Guerra Mundial no. Él mismo se alista. Y después de la Segunda Guerra sigue escribiendo, escribe esto, que se extraña derrota, y escribe Introducción a la Historia, que es un libro donde él ya casi no tiene. No tiene su biblioteca, su libro sin citas, donde básicamente es su reflexión acerca del oficio de historiador. ¿Sí? Se incorpora a la resistencia francesa y muere, creo que en el 44. Digamos, ya se había incorporado a la resistencia francesa, que es el movimiento que lucha con la ocupación nazi, frente a la ocupación nazi, pero es este. Es fusilado en Lyon, ¿no? El libro, los capítulos que ustedes tienen, que tenían para leer, pueden ser analizados, por lo mismo que decía vos, por un lado como un testimonio en primera persona de alguien que fue testigo de un hecho, digamos, histórico, y a la vez, en determinado momento, se toma cierta distancia, o no sé si ustedes lo vieron siempre con alta distancia o no, con una reflexión acerca de las causas de la derrota. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuáles serían? A mí lo que me llamó la atención es el lenguaje específico, porque no es. No sé yo, el lenguaje de un historiador, sino de un literato, porque es más bien poético, hay que ver según los textos, hay otros textos en los que son más, en un lenguaje quizás más duro, porque sería rural francesa, que es, digamos, la historia de la edad, digamos, de los señoríos, de la Edad Media en Francia, quizás es un lenguaje por ahí mucho más específico. Quizás lo que esto que se está planteando tiene que ver con la faceta testimonial de este libro, que es a la vez un testimonio y a la vez una reflexión del historiador, es las dos cosas a la vez. No sé si ustedes encontraron una parte que sea más testimonial que la otra o no. Además, el mismo dice, empieza diciendo, no sé si esto se publicará alguna vez, como escribiendo para el futuro, desde el presente para el futuro, como un testimonio. Pero con mucha incertidumbre también, ¿no? Del futuro y del pasado también, ¿no? Porque a la hora de iniciar la guerra y la derrota, hace una reflexión de un historiador y trata de encontrar alguna de esas causas, ¿no? Digo, por un lado está ese relato en primera persona, por otro lado está el análisis de las causas de la guerra, y esto es algo, digamos, como... Digo, nos podríamos preguntar varias cosas. Primero, esta pregunta que había salido también en las reuniones pasadas. ¿Qué pasa con esto de la objetividad? ¿Esta es una persona que participa de una guerra que no le da lo mismo que gana o pierda Francia, que siente mucho pesar de la derrota francesa y de la derrota de las armas francesas y de la derrota de la sociedad? De la formación. Claro, de la formación tanto de los cuadros militares como también del fracaso de Francia como colectivo, eso no está tan bien, pero en estos capítulos y en otros, de llevar a cabo, digamos, una reacción mucho más global, colectiva, que supere los intereses particulares. Eso de la sociedad y cómo ve el fracaso de la sociedad es cuando él habla de la alianza con los ingleses. O sea, cuando él, bueno, comenta distintos hechos del pasado que provocan en este presente y que son los que permiten que no haya acuerdos entre las dos naciones, ¿no? Sí, pero no, digo, eso tampoco lo limita a las relaciones con el pasado. La derrota de Francia es una derrota de la sociedad, no, sí, para él, no de las alianzas estratégicas. El intelecto francés, la caída como del intelecto francés. Bueno, fíjense, acá hay una parte, en la página 57, okay. Digo, para que ustedes vayan identificando mientras analizamos el texto, partes del texto que les pueden servir para elaborar esta cita. ¿No? Lo que leímos recién, que le echaban los compañeros, encuadraron en qué ficha climática podrían ubicarlo. O sea, tienen que hacer una ficha, reproducir el texto que leímos recién. ¿Qué nombre le pondrían a esa ficha? ¿Eh? No, sí, el ficha es el tipo de ficha. Pero en relación con el contenido. ¿Qué es la historia? ¿Qué más? La historia como proceso de cambio. La historia como proceso de cambio. Las palabras pueden ser eso, no es una. Puede ser una idea. La historia como proceso de cambio. Todo el mundo va a entregar una ficha del mundo. Lo que interesa es que aprendan a hacerlo. ¿Sí? Podemos hacer tipos eruditas diferentes, pensando en lo que Bloch reflexiona más en cuanto a la historia y más específicamente en lo que reflexiona acerca de la guerra. Y si tomamos las causas de la derrota, fíjense en la página 57 por un lado y en la página 67 por el otro, ¿cómo lo expresa? A ver si lo encuentran. Yo ya le di la página. Al concepto del valor del tiempo. Bueno, sí, lo del tiempo, digamos, es como que es el último párrafo. Sí, está lo del tiempo también, el último párrafo. Pero yo me refería a las noticias de los documentos necesarios. No, es como una introducción. Eso es como una introducción. Si teníamos el propósito, no alguno escribir aquí una historia crítica de la guerra, ni siquiera de la campaña del norte. Carezco de los documentos necesarios para ello. ¿Dan cuenta? Cómo él considera que esto en realidad no es una una reconstrucción histórica rigurosa, porque nos faltan documentos. Pero existen constataciones demasiado claras como para que dudase formular y que no pueden esperar más tiempo. Este es otro tema de su compromiso con el presente. De su compromiso con el presente como combatiente en la guerra y de su compromiso con el presente como necesidad de dar testimonio y de explicar. Dice, esto no puede esperar más tiempo. Muchos errores de diversos índoles, cuyos efectos se acumularon cuando fueron a nuestros ejércitos a militar. Por encima de todos ellos se cede una gran carencia. Nuestros jefes, o quienes actuaron en su nombre, no quisieron pensar que esta guerra. Dicho de otro modo, el triunfo de los alemanes fue esencialmente una decisión intelectual, y eso fue quizás lo más grave. Y lo que vos hiciste un tiempo, claro. ¿Qué relación tiene con esto? Bueno, se refería a la tecnología, evidentemente, y a la manera en que operaban las fuerzas alemanas. Y más adelante explica que ellos se prepararon realmente para la guerra, mientras nuestros jefes no entendieron esta guerra. Y eso se refiere a que siempre llegaban tarde, las informaciones llegaban tarde. Habla un poco de la y ahí demuestra la responsabilidad. Por eso él dice no pensaron en la guerra. Sí, la guerra no había afectado para todos. Carlos también había avisado la guerra, los ingleses tenían mirado que era la guerra. Alemania, ¿no? A ver. El tema es justamente cuando dice no pensaron en esta guerra. Pensaron que quedaron en la primera. Claro. Entonces hicieron la línea Maginot en la frontera con Bélgica, pensando que con eso era todo arreglado. Los alemanes dieron la vuelta, no fueron a la línea Maginot, entraron por Bélgica y la línea Maginot cayó solita. Lo que él remarcó, Francia estratégicamente, por hablar, que tenía una postura más defensiva, que Alemania con esa crisis, no sé cómo se llama bien, tenía una postura mucho más ágil y rápida. Los alemanes querían conquistar, los franceses capaz que ni lo incluyeron, no lo incluían, ni tuvieran a la altura. Nosotros era lo mismo que estos pensaran en una tipo de guerra de trinchera como en la primera, y Hitler pensó en una guerra de relámpago y darle un golpe en el centro neurálgico a Francia. Y quizás Francia, de toda la sociedad, pensaba que se había quedado devastada, pero no vieron que se había levantado mucho más fuerte. Por eso también, como cargo social en la mente de los franceses. Y de los alemanes que querían revancha. Claro, o sea que a los franceses se podría decir que el cambio de la sociedad alemana, el cambio también de la estrategia alemana los tomó por sorpresa. No esperaban que Alemania hiciera eso. Esperaban que Alemania tuviera más un desempeño como lo tuvo en la Primera Guerra Mundial, que ellos podrían resistir. Inglaterra iba a entrar en su ayuda a tiempo, cosa que no ocurrió. Claro. Bueno, ahora, lo interesante es que, ¿a qué atribuye todo esto? En la página 67, dice, si quieren empezamos desde la oración en la página 36, la última. Después de los episodios del Marne, vimos como un batallón que la noche anterior se había puesto valientemente en primera línea, a pesar de ser objeto de un espeluznante bombardeo, sucumbió al pánico cuando cayeron 13 buses. Sin herir a nadie, al borde de una carretera, justo al lado de donde se acababan de armar unos pabellones mientras se refugiaban. Nos hemos ido porque habían llegado los alemanes, una frase que oía a menudo los pasados meses de mayo y junio. Entiéndase, habían llegado donde no los esperaban, donde nada nos había inducido a pensar que debiéramos esperarlos. De modo que ciertas deficiencias, mucho me temo, innegables, no son importantes. Se debieron principalmente al ritmo intelectual demasiado lento con el que se habían educado las mentes. Sí, sí. No era un problema de tecnología solamente. nuestros soldados han sido derrotados de cierta medida, se han dejado derrotar con demasiada facilidad, ante todo porque pensábamos con retraso. Inclusive habla que él mismo dice que siempre se rodeaba de psicólogos para pensar la guerra. Y de mediante los bombardeos, así puntuales, atacaba la psicología de los franceses. Y también hay una parte que está el elemento psicológico. Ahora, entre paréntesis, lo que planteó la acerca de la escritura es muy importante. Y esto me interesaría que lo oraran, porque este tipo escribía así, y escribía de una manera que tiene que ver con la divinación, de que lo pudieran entender, digamos, todos, o por lo menos todos los que sabían leer. En la historia académica hay una moda de escribir difícil. De escribir difícil porque se supone que escribiendo difícil hay ideas más complejas. No, hay ideas muy complejas como esta, que se puede escribir de esta manera, ante todo porque pensábamos con retraso. Pero es una virtud poder volcar algo complejo, algo simple, sin dejar de olvidar las cosas. Listo, sí, no me parece que esto necesite complejidad de explicación. Digamos, hay que acompañar el argumento que se puede, pero es muy importante. Sí. Y yo en esta misma página, yo ya había marcado esto, y además marqué una oración que también me parece muy importante, abajo de todo, en el último párrafo, la última oración, donde dice que los alemanes creían en la acción y en lo imprevisto. Nosotros habíamos hecho profesión de fe en el inmovilismo y en la tradición. Exacto. Y él en muchas partes repite que el ejército francés estaba más orientado para operar en tiempos de paz, y tenía un papel burocrático, donde todo era por papeles y que no sabían resolver la guerra en la acción, y todo eso, que fue una de las causas. Si ustedes tuvieran que poner, digamos, una palabra clave a esto de lo que estamos hablando, ¿qué dirían? ¿Distintas maneras de hacer una guerra? Puede ser. Los cambios en la mente de las sociedades. Oh, eso es muy amplio. Porque uno lee capítulos y se piensa que va a encontrarse con todo un desarrollo. Quizás es más específico, en los dos casos. Bueno, no tanto. La estrategia es muy general también. La estrategia de que... El retraso como causa de la derrota. El retraso mental. Cuando en la página 58 te dice que teníamos pensando en más o menos en pelear con lanzas contra fusiles, rememorando las campañas coloniales de Francia, dice, con la diferencia que en esta vez su objetivo fue con nosotros. Sí. Es decir, que fue tal el atraso por no querer pensar, por no actualizarse todo un sector de la sociedad, incluido el militar, que después, claro, era como pelear contra indios. De hecho, varias de las derrotas del norte son porque enfrentaron blindados alemanes contra regimientos de caballería. Son polacos, ¿no? No, eso fue en Bolonia, pero... Pero usted también lo hizo. Con eso, pero en varias de las batallas del norte fueron de esa manera. Bueno, regimientos de caballería contra blindados, pero podemos imaginar cómo quedaron por el caballo. Sin ir más lejos, Malvinas. No había quedado por el caballo. Está bien, entonces podría ser esta idea de, digamos, del retraso intelectual o del retraso, bueno, igual traten de ser como precisos, digo, porque no tienen que engañar al que va a buscar su ficha, su eficiencia estratégica, dónde, cuándo. Mentalidades de guerra, podría ser. Una guerra mundial, más precisando lo que estamos hablando. Ahora, ¿dónde encuentra él las causas de ese retraso? Bueno, esto era... tenemos el diagnóstico, un primer diagnóstico. Los franceses atrasaron. ¿Por qué? Bueno, cuando él pone el ejemplo de de cómo se vivía el primer año de la guerra en las regiones de Francia que todavía no es donde tenía la casa de campo, algo así. Esta aldea, prácticamente se estaba manejando como hacía 40 años, hacía, como que no se había previsto nunca que pudiera pasar algo para esto, pero la gente en pleno siglo XX tenía andando en bicicleta o en carro para ir a hacer las compras, porque no había combustible. Y nunca pensaron que la guerra lo fuera a pintar de tal manera. Entonces, eso ya no es una cuestión de estratégica o militar, no es la posibilidad de guerra. Esa es una condición objetiva. Que después de Versalles había hecho bolsa, además, y que nunca más se va a levantar el mar, y que nunca más se va a ver una guerra. Ese es el concepto de Versalles. Entonces, y en eso vivieron 20 años. Bueno, igual ¿podría? Hay una explicación vinculada a la responsabilidad de los altos mandos. Claro. Podría decir que... Hay una explicación acerca de qué educación recibían. Me parece que estaban en la escuela militar, que está en la página 125. Hay una al final. Buena, al final. Después. Mal preparados como estaban por la educación que habían recibido, que impartían para comprender instintivamente la ley irresistible del cambio. ¿Qué rara versatilidad intelectual habían requerido para liberarse de las trabas de lo ya visto y lo ya hecho? En esta idea de replicar la experiencia de la primera guerra, ¿no? Sí. Por el contrario, todo lo que les impulsa a imaginar que para ganar la nueva guerra bastaba con eludir los errores que habían estado a punto de hacer perder la anterior y con repetir los métodos que la primera vez habían asegurado con él. Es indudable si nuestros mandos hacen tonterías, no se van las del ataque de champagne o de la ofensiva de Lima. Pero hay, los caminos del error son inescrutables y lo que ayer fue sabiduría, mañana puede ser locura. Está muy enojado, tiene la punta. Y dice, sin duda el Egipto del pasado habría tenido una impronta menos fuerte sobre cerebros menos esclerotizados por la edad. Pude observar con una claridad creciente a medida que se iba desarrollando la campaña que las apreciaciones de los jóvenes oficiales del Estado Mayor, la mayoría de los cuales no habían participado en la guerra anterior, solían ser más austeras que las de sus jefes. Fíjense, en realidad los alumnos demasiado buenos mostraban una obstinada fidelidad a las lecciones aprendidas. Desgraciadamente ocupaban los puestos más influyentes. En cambio, muchos otros, después de renegar de la palabra de sus maestros, comenzaban a sacudirse las cadenas intelectuales de una formación que tenían a jugar con severía. Incluso muchos de los oficiales más maduros de los antiguos combatientes de 1914 o 1918, pero aún alejados de la defensa, dieron muestras de no ser incapaces de renovar. Pero ¿qué quieren? El nuestro era un mando de anciano. Las mató. Hablando también, dice, hasta el final nuestra guerra habrá sido una guerra de hombres viejos o de especialistas temáticos enfangados en los errores de una historia comprendida hacia atrás. Una guerra impregnada por el adobe enmohecido que sala en la escuela, la oficina del Estado Mayor en tiempo de paz, o la caserna, el mundo es de quienes aman lo nuevo, por esa razón. Digamos, y hay una análisis interesante de la educación, de la educación impartida en la escuela de guerra. Entonces lo que él dice es que el presente es producto del pensamiento, de la idea del pasado. Por lo que el futuro es producto de los pensamientos y la idea del presente, porque el futuro nunca va a ser el pasado. ¿Están de acuerdo? A ver, de nuevo. No, yo no me acuerdo si. Es que lo pensé y lo tuve que ver. Porque el futuro no es el presente, está bien, entonces te olvidaste. No, lo que digo es que si él dice que el presente es. Producto del pasado, de los pensamientos del pasado, de la ideología del pasado, de cómo se trabajaban las cosas en el pasado, y que el futuro, por ende, es producto del presente, de cómo se trabajan las cosas ahora, cómo se. La ideología del presente, por lo que el futuro nunca puede ser el pasado. Él es historiador, entonces dice, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, lo estoy tomando miraron esta guerra como si fuera la primera. En ese sentido, replicaron el pasado. No está haciendo estas generalizaciones, esto no lo va a hacer. En eso recibe en gran parte su fama y su enorme contribución. Historizar los fenómenos sociales, es decir, este es así en este lugar por estas causas. ¿Sí? Ahora, sí hay una relación entre pasado y presente que él analiza en las primeras páginas, en la página, por ejemplo, 29. La página 29, que es la primera página, en la página 29 y en la página 34. En la página 29 dice, escribí sobre historia y el secundario. Este hecho estará pronto, 34 años en oficio. Me ha llevado a hojear muchos documentos de diversas edades para preparar lo mejor que he podido en la verdad y la mentira. También me ha llevado a mirar y observar mucho. Yo siempre he creído que el primer vendedor, como decía mi maestro Pirón, es interesarse por la vida. La atención particular que he prestado a mis trabajos en los asuntos rurales ha acabado de convencerme de que sin inclinarme sobre el presente, me siento imposible comprender el pasado. El historiador del medio rural, al historiador del medio rural, los buenos ojos para contemplar la forma de los campos no les son menos indispensables. Bueno, esto se refiere a que él, mirando la forma de los campos de la época donde vivía, pudo sacar conclusiones acerca de los cercamientos rurales en el pasado que hubo. Pero lo que está acá diciendo es que él tiene una parte muy linda, que dice, el historiador, bueno, debe interesarse por la vida. Y dice, así donde huele a carne humana está su presa. La manera de recuperar esencialmente lo humano, lo sexual, todo lo que quieran, pero el tema de la vida. Entonces, un historiador no puede ser interesado por su presente, aunque puede ser interesado. O sea, siempre hay una influencia en el presente, afirmación en cuanto a las preguntas, al punto de observación, etc. Y esa es la relación que lo establece entre pasado y presente, que en la página 34 vuelve al final del segundo párrafo. Un historiador no se aburre con facilidad, siempre puede recordar, observar, escribir. Por eso saber quién es él cuando la nación combate es un sentimiento insoportable. No, no puede sustraerse de su presente, del compromiso. Digo, se dan cuenta como si nosotros tomamos el texto, podemos encontrar estos ejes temáticos importantes que son de última los que nos van a llevar, los que nos van a permitir conceptualizar y concretarlo en esto de las fichas, digamos, pero lo importante es que entiendan el texto. Una vez que entiendan el texto y encuentran los ejes, lo pueden concretar. Ahora, si ustedes quieren sacar la ficha recién, de la ficha avanza. Estamos avanzando con dos de las fichas que tienen dos. ¿Cómo plantearía una ficha resumen? ¿Quieren hacer en 10 minutitos un esquema general? 10 minutos, trabajen ustedes y volvemos. 10 minutos, ¿eh? ¿Son? ¿Cuánto son? Un esquema presentaría tal idea, después tal otra, después tal otra. No es que la escriban acá. Tiene que ver cómo sería la ficha de resumen. Y después vamos a la fuente. 10 minutos, vamos. Thank you.